En el Evangelio de hoy hemos leído el pasaje en que Jesús les enseña el Padre Nuestro. Yo he ido a la versión más literal, la traducción mejor que hay del griego, que es la lengua en la que está escrito el Evangelio, y os voy a leer todo seguido el Padre Nuestro con la traducción más literal, la más exacta a lo que se conserva en el texto sagrado, que es la Biblia. Padre Nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, antes bien líbranos del mal. Si os fijáis, la versión que tenemos es lo mismo, pero las palabras literales tienen ciertos matices, pequeñas cosas sobre las que podemos reflexionar. Lo primero de todo es que dice: perdónanos nuestras deudas. Esto es lo que dice el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué dice deudas? Pues dice deudas porque el mal que hemos hecho nunca lo solemos ver objetivamente, siempre nos parece que es menos. Una deuda que nosotros tenemos con alguien, un amigo o un familiar, eso sí que es objetivo. Le debo tanto. Le debo cuánto. Más cantidad, menos cantidad. Pero es algo exacto. Nuestros pecados, nuestras faltas, también forman un total que es exacto. También suponen una deuda con nosotros respecto a Dios que es objetiva y cuantificable, no por los hombres, pero sí por Dios. Es la deuda que cada ser humano tiene con Dios, salvo que no haya pecado nada. Pero cada ser humano, con uso de razón, no al principio, pero sí después que han pasado ya unos años, tiene una deuda. Las faltas que ha cometido, el desorden que ha puesto en el universo, lo que ha hecho sufrir a los demás, etc. Pero nos da un remedio el mismo Jesús para tener confianza en ese perdón de una deuda. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La versión original, tanto en San Mateo como en San Lucas, es en pasado, como nosotros hemos perdonado. O, en San Lucas, como nosotros perdonamos, pero en pretérito indefinido, nosotros pedimos perdón porque nosotros ya hemos perdonado. Por eso podemos ir ante Dios y decir: por favor, perdónenme. Si no perdonamos a los demás, Dios nos podría decir: ¿cómo tú pides perdón si tú no perdonas? No tendría ningún sentido. Cada uno que pida algo a Dios, un favor, una gracia, que siempre recuerde: yo he perdonado. Porque a lo mejor estamos pidiendo lo que nosotros no concedemos. Con lo cual difícilmente podemos tener esperanza de recibir. Después hay otro matiz en el final de esta oración, que es: y no nos metas en tentación. La versión latina, aunque suaviza un poco la versión griega, pero al final viene a decir: no nos conduzcas a la tentación. La versión española, como parecía un poco dura, dice: y no nos dejes caer. Pero el original decía esto. ¿Por qué? Pues porque en el fondo es Dios el que permite. Si Dios mueve un poco las cosas, se nos evita una tentación. Y si mueve más las cosas, incluso totalmente, una tentación muy grave que superaría nuestras fuerzas, nunca la vamos a tener. Es Dios el que dispone las cosas para que no caigamos en ella. Por eso él dijo esta expresión tan fuerte, como si todo dependiera de Dios, como si nosotros fuéramos seres débiles que si nos ponen en ciertas circunstancias vamos a caer. Con lo cual lo que tenemos que hacer es resistir, sí, querer hacer el bien, pero al mismo tiempo pedir a Dios esto: Señor, mira, yo no puedo nada. Como todo depende de ti, Señor, no me pongas en tentación. También hay una parte humana, también el ser humano tiene que esforzarse, pero cuando pedimos, pidamos sabiendo que Él lo puede todo. No solamente puede perdonarnos, sino que puede evitarnos la tentación para que ni siquiera tenga que perdonarnos. Este es el poder de Dios. Y el final del Padre Nuestro: antes bien, líbranos del mal. La expresión que usa, mal, en realidad es ambigua. Puede ser tanto masculino como neutro. Puede traducirse lo mismo mal que maligno, como si fuera una persona. De ahí que muchos comentaristas a lo largo de la historia pues han entendido este maligno como un ser personal, el maligno, y así lo han comentado este versículo. Pero es ambivalente. Puede ser neutro, puede ser masculino. Yo creo que es mejor decir el mal, porque es en general todo el mal, en el que se incluye el maligno. Si no, si dijéramos el maligno, dejaríamos aparte muchos males que no proceden de él. Y sin embargo, la petición es que nos libre del mal, de todo mal, de todos los tipos de mal. No solamente de los espirituales, también se lo pedimos de lo material. Lo material y lo espiritual. Líbranos del mal. Esta es una bella oración que podemos hacer muchas veces. Líbranos del mal. Y son palabras de Jesús. El amén se añadió posteriormente, es una palabra hebrea, para decir así sea, para poner un punto final a toda esta oración que se dirige a Dios. Pero en el original no está. Sin embargo, el amén tiene un gran sentido. Una vez que uno ha hecho la oración, es como ratificarlo con la voluntad. Ese es el sentido de esa expresión. Una expresión que a todo lo que se ha dicho antes dice: así sea, mi voluntad lo quiere. Se aferra a lo que he dicho diciendo sí. Es una gran afirmación, ¿eh? Afirmación religiosa, es una palabra que se usa solo hebrea para las cosas religiosas. Pues nada más. Estos pequeños matices que he comentado nos pueden ayudar a valorar más esta oración que no compuso ningún ser humano, sino que salió directamente de los labios de Jesús a los apóstoles, y también nos podemos congratular de que a pesar de tantos siglos el sentido es exactamente el mismo en todas las lenguas respecto a lo que dijo el Señor. La oración en la que nos unimos todos los seguidores de Cristo, incluso aquellos que se separaron de la Iglesia, ni siquiera esa separación ha logrado dividirnos en la oración del Padre Nuestro, de los hijos hacia el Padre.